Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de la causa de los aportantes truchos de Cambiemos, porque en una decisión que se conoció en el día de ayer, uno de los integrantes de la Cámara Federal, Martín Irurzun, decidió sacarle lo que quedaba en la justicia federal de esta investigación al juez Casanello. Para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con Lucas Scherer, integrante de la organización La Alameda, que es una de las organizaciones que viene motorizando esta investigación. Lucas, buen día. Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola, buen día. Buen día, muchas gracias por atendernos. Lucas, ¿nos podés explicar en qué consiste la decisión de Irurzun sobre esta causa? Irurzun, la decisión que tomó en esta causa y particularmente con esta parte del expediente, que era la campaña 2015 de Macri presidente y la del 2017 que encabezaba Carrió como diputada, tuvo varias partes. En un principio había decidido que la causa la tenía que investigar Casanello y que lo tenía que investigar por el delito de lavado de dinero, el de robo de identidad, falsificación de documento público, pero ayer, ya viendo distintas acciones que había tenido con otra parte del expediente, no es que decidió, no decidió que esa causa pase al fuero electoral. Decidió que Casanello no la tenía que investigar más. O sea, él primero lo confirma hace unos poquitos meses. Después la causa queda parada porque le ordenan a Casanello que no mueva el expediente porque posiblemente se tenga que ir al fuero electoral. Y a 4 o 5 días después de empezar la feria judicial, Irurzun decide que no lo puede tener él, así que la mandó a sorteo y va a tocar otro juez federal en Comodoro Pi. Lucas, ¿y esto en qué perjudica o cómo impacta en lo que se en lo que se viene investigando de esta causa? Que básicamente lo que entiendo que va a terminar pasando es que van a sortear hasta que caiga el juez que quieran. Hasta que le caiga a un Bonadío, hasta que le caiga a un Luis Rodríguez, hasta que le caiga a un juez que sea condescendiente con el gobierno. Nada, básicamente lo que hicieron fue eso, fue sacársela a un juez independiente que había logrado varios avances con respecto a la causa, que había averiguado varias cosas. Fue eso, básicamente fue eso. Creo que por el volumen de prueba que hay, todavía no lo pudieron sacar del fuero electoral, pero tranquilamente yo creo que con que toque un juez amigo ya no va a necesitar ni que lo haga la Cámara. El mismo juez que agarre ahora la causa esta, al poco tiempo nos vamos a terminar enterando de que dice que no hay delito penal, sino que hay delito electoral. Que obviamente al no haber delito penal no hay prisión, nadie va a pagar con prisión lo que se ha hecho con todas las personas que fueron utilizadas o cuya identidad fue utilizada. Claro, lo único que queda del delito electoral son multas. En todo caso, puede llegar en algún punto que el apoderado, sería el que manejaba el partido al momento de la elección, le terminen diciendo que bueno, que no se puede presentar ni puede ejercer un cargo público durante un cierto tiempo. Que la realidad, por ejemplo, en la campaña del PRO del 2017, en las legislativas de la provincia de Buenos Aires, la apoderada habían puesto la madre de la tesorera de Vidal, que tiene 92 años. La verdad que no la veo que pueda ejercer un cargo público durante mucho tiempo. Pero bueno, es así como está funcionando lamentablemente el gobierno del cambio. Lucas, en esta decisión, parece una decisión del presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, pero para ustedes está detrás el gobierno, ¿por qué se relaciona Irurzun con el gobierno y con esta decisión? Porque es una persona que se ha manejado al mismo ritmo de lo que ha pedido el gobierno. Bueno, te digo, a ver, en esta causa también te das cuenta. Al principio lo confirma Casanero, primero también confirma de que es un delito penal. Cuando en su momento se hace la denuncia, se denuncian tres elecciones todas juntas. Se denuncia la capital, la campaña 2017 de Provincia de Buenos Aires, la campaña 2017 de la Ciudad de Buenos Aires y la campaña 2015 a nivel nacional. Cuando el gobierno empieza, que no quiere que esto se investigue, menos que lo investigue Casanelo, Irurzun confirma. Y el mismo Stornelli, por ejemplo, que era el fiscal de la causa, también confirma diciendo, no, esto hay que investigarlo. Y dice, acá hay suficientemente prueba para que se investigue. Los primeros dos meses, la causa, digamos, va por los carriles normales, hasta que en la Fundación Alameda lo que decidimos hacer fue crear una aplicación que era a partir de la base de datos de la Cámara Nacional Electoral, donde la gente podía entrar a través de internet y revisar si habían sido robada su identidad para hacerlos aparecer como aportantes. En 15 días se comunicaron 2,5 millones de personas en esa aplicación. Claro, cuando semana tras semana íbamos llevando nombres de personas a las que le habían robado la identidad, ahí ya el problema cambió. Estalla la causa de los cuadernos, Stornelli dice que él no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, y ahí automáticamente empiezan a desmenuzar toda la causa. Empiezan a mandar una parte al fuero electoral, empiezan a decir, bueno, acá no hay delito, y el último toque que faltaba lo terminaron dando ayer. Lucas, ¿se estaba avanzando con esto en lo que ustedes habían hecho mucho énfasis, que era la relación entre algunos empleados de empresas contratistas del Estado con estos aportes? O sea, gente que era empleada de empresas contratistas de la Ciudad de Buenos Aires y que figuraba como aportantes a la campaña de Cambiemos. Sí, tenemos entendido que la autoridad judicial había podido empezar a certificar alguna de las sospechas que nosotros teníamos. Particularmente había una que era sobre una empresa de seguridad que se llamaba Murata, que de hecho si cualquiera que hoy puede ver el noticiero, los noticieros están cubriendo que el Belgrano Norte, el tren que no llega a Retiro, las personas que están ordenando a la gente que se baja antes y que toma los colectivos en vez del tren para llegar hasta Retiro, va a ver que tiene todos los chalecos que dicen Murata. La realidad es que esa empresa solamente antes del 2015 operaba en la Ciudad de Buenos Aires, era una empresa bastante chica, de dos policías, dos comisarios, uno de la federal y otro de la metropolitana, que fueron echados de las diferentes fuerzas. Después de haber aparecido aportando plata, empleados o ex empleados de ellos, porque una de las empleadas era una chica que estaba viviendo en España, o sea que ni siquiera pudo haber hecho el aporte, que ella se comunicó y que estaba dispuesta a declarar en la embajada, por oficio en la embajada argentina. La empresa hoy maneja el control de los distintos ferrocarriles metropolitanos. ¿Del INTI? Del INTI. Fue parte de la empresa que trabajó en la represión cuando se hizo ese desguazamiento en el INTI. Todo eso estaba ya certificado. A ver, lo importante de esta causa era que las víctimas estaban. Las víctimas decían quiénes les habían robado. O sea, acá no necesitabas investigar. Acá venían las víctimas y decían, mira, a mí me robaron la identidad. ¿Quién? Este partido, y es el partido que gobierna. O sea, se demostró que hubo toda una ingeniería para llegar al gobierno y a los cargos en los que están de manera fraudulenta. A ver, y si son muchísimas más las empresas contratistas que pusieron plata, y esas empresas a su vez ganaron contratos, no difiere mucho de la causa Cuaderno. No es muy distinta. Debería haber funcionarios de gobierno con pedidos de prisión preventiva para ver si después se convierten en arrepentidos. Debería haber los dueños de Murata decir por qué dieron los nombres de empleados para hacer aparecer plata. Es algo, era un delito muy fácilmente, por eso creo que al principio se confiaron con que iban a hacer unos 20, 30 casos y se podía echar la culpa a la contadora, que Vidal le echó, bueno, todavía estamos esperando la auditoría de Vidal, Vidal salió a hablar que eso era muy transparente, que iba a hacer una auditoría, porque no quería que esto quede así. La auditoría, la verdad que ahora no la presentó nunca, el tema no habló nunca más. Ni siquiera, porque además ni siquiera fue la plata en efectivo. El juez de La Plata, que tenía también una investigación penal sobre los aportantes, determinó que unos 5 millones o 3 millones de pesos se aportaron en dos cajeros al mismo tiempo, en un día, en una sucursal a pocos metros de la Casa Rosada, pero a pocos metros también de la sede de la Fundación Pensar, de ese gran centro de operaciones del gobierno. O sea que sí, se depositaron todo al mismo tiempo. Hubo 200 personas que estuvieron haciendo fila al lado de un cajero de toda la provincia, fueron a dos cajeros al lado de la Casa Rosada a depositar plata. Y entonces, a ver, estaba todo demostrado. Lamentablemente, por eso es difícil. Primero, es difícil cuando viene el gobierno y te dice que no intervienen en la justicia, y la verdad que con la justicia interviene. Después, cuando se trata de decir que la culpa no es de la justicia, y la realidad es que la culpa lo tiene la justicia, lo tiene un sector de la justicia, no todos, porque la verdad que si no, esto sería zona de guerra. Si no habría un mínimo ápice de justicia. Ahora, cuando te metes con los intereses tan marcados como estos, y sí, lamentablemente sabíamos que podía llegar a pasar, no pensamos que iba a ser tan alevoso. Tan alevoso no. Lucas, ¿ustedes piensan hacer alguna presentación para ver si se puede revertir esto? No, o sea, no tenemos recursos, no tenemos forma, no somos querellantes. Entiendo que Margarita Stolbizer podría, por el hecho de ser amicus curiae, lo que pasa es que desde que hizo esa primera presentación, después nunca más fue a ver el expediente, nunca más aportó algo. Ayer tuiteó. Sí, lo entiendo, está muy bien, pero la verdad que no, salvo los primeros nombres que aportó y se constituyó en amicus curiae y dijo cosas muy muy buenas, después en la causa no aportó más nada. Si bien, a ver, obviamente que es tarea de la justicia, me sorprende porque en otras causas es como más así, más efusiva, más participa más. En esta, la verdad que fue un poco... los únicos que trabajamos fue el juzgado y la Alameda, pero bueno, ahora como ella es amiga oscuridad, yo calculo que va a poder seguir sosteniéndolo y veremos qué pasa. No, nosotros no podemos hacerlo porque no somos querellantes y el sistema en este caso pensá que el fiscal mismo está de acuerdo con que no se investigue ni que lo investigue el juez. Así que la verdad que jugamos con casi todo en contra. Lucas, te agradecemos muchísimo este contacto con Farco, No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.